Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la guerrilla mediática. ¿Cuál? La del contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? ¡No! ¡Vienen con nueva cara! ¡Contra el imperialismo y el capitalismo! ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? ¡Contraataque! Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshi Michinox. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. ¡Con nueva carátula! Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea... ¡Pop! Arranca el contraataque a la guerrilla mediática. En la casa. Aunque no me escucho un carrizo por mis audífonos, ahora sí me escucho, son las 5 y 3 minutos de la tarde. Y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias a los productores de este programa, Hiroshi Michinox y Nair Mansur, este servidor Gustavo Villapol y por supuesto, ¿a quién está en los controles el día de hoy, Hiroshi? Por supuesto, el DJ. Pucci. Órdenes. Estamos en la radio. Estamos en la calle. Y ahora, contraataque. Toma las redes sociales virtuales. Contraataque guerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque... En socialismo, la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. Y por supuesto, sale gracias a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad 96.3 FM. A las 5 y 4 minutos de la tarde se incorpora también este programa Nair Mansur. Hola, Meclari Nair. Hola. Aquí, bueno, con un poco de... Pensaba que estaba haciendo frío en esta cabina, pero realmente... No tanto. No está haciendo como otros días. Sí. Empezando este martes, por supuesto, hay titulares con buena vibra, con buena noticia. Eso es correcto, pero ¿quién nos retransmite? Bueno, vamos a recordar que nos retransmiten RPM Revoluciones por Minuto 88.5 FM allá en el estado Táchira. Saludo grande. También nos retransmite Radio Misión 94.5 en Lara y parte de Portuguesa. Se escucha esa emisora y, por supuesto, Radio Venceremos, que se escucha en Carora. ¡Naguaracha Mobasi es tremenda radio! Para ellos y para ellas y... ¿Dijeron ya la mensajería de texto? No. Bueno, ¿cómo se comunican con esta guarandinga aquí? Ayer la gente estuvo muy activa, así y no, porque preguntamos cuánto sufrió en Semana Santa. ¿Cuánto culpa Chávez? ¿Cuánto la gente sufrió viajando para las playas? Y la cosa fue horrible. Asistiendo, ¿no?, en los templos con plena seguridad. No te imaginas cómo sufrieron en Semana Santa. Sí, la gente, bueno, contestó al 0416-534-8710. Pero bueno, esta vez yo creo que pueden expresar si han disfrutado del teatro de Caracas. Así es. ¿Quién ha disfrutado del festival de teatro o de los conciertos en la Ciudad Teatro, Plaza Diego Ibarra? La Plaza Diego Ibarra. ¿O quién ha llevado a su niño a la Plaza de los Museos? ¿Ah? ¿Quién ha llevado a sus hijos? Por ahí levanta la mano. Por allá levanta la mano. ¡Poche! Pero bueno, también te puedes comunicar en las redes sociales con este programucho en el Twitter, @contraataque963. También tenemos en el Cara de Libro, mejor conocido como el Facebook, Contraataque Pendiente. Y por supuesto, en nuestro dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com. Pero tenemos titulares. Así es. Titulares. Los tenemos en ese mismo blog. Y por aquí tenemos el primero. Nos dice, culpa a Chávez y Maduro. Construimos con China una alianza que derrotará hegemonía de viejas potencias. Terrible. Y bueno, también es culpa de Chávez y Maduro que la consulta nacional por la calidad educativa comienza mañana, miércoles. Llegó el Castro comunismo nicochavismo. Y también no es culpa ser, de Chávez y Maduro. No, que es culpa ser de Chávez y Maduro, Inaíl. Bueno, que Corupo Miranda entregó 78 microcréditos en Petare. ¿Qué tal? Beso y un abrazo para mi gente bella de Petare. Bueno, culpa de Chávez, pues. Y culpa de Chávez y Maduro también es que el gobierno ha invertido 30 millones de bolívares para la recuperación de Caracas. Y de remate para que se tiren de una vez para el Guaire, que es culpa de Chávez y Maduro, que Comuna ha producido 4 millones de kilos de maíz en un fundo. ¿Cuánto? El maízay de Lara. Así, 4 millones de kilos de maíz. Y mi maizal, bueno, ahí está, ya sabes. Agarrate maizal. Lara. Pero bueno, estas noticias las estaremos desarrollando más adelante porque ahorita vamos con un corte musical y ya volvemos con más de la guerrilla mediática. En la casa. Hoy con Vladimir Ilich Lenin. Penas, tus médanos, tus playas, tus tambores y tu alma llanera. Corre por mis venas, lo alegre de tu gente y tu bandera con sus 8 estrellas. Somos hijos de esta tierra, somos Venezuela. Somos Venezuela. Somos Venezuela. Gente trabajadora que se levanta muy temprano. Somos Venezuela. Así es mi pueblo bravo. Eres tú, soy yo, el andino y el zuliano. Somos Venezuela. El oriental y el del llano. Así es mi tierra. Somos Venezuela. Conocer su destino. Somos Venezuela. Caracas, urbe bella, que crece con gran fuerza y tantas ganas. Así es esta tierra. Lleva en su alma las ganas de luchar y construir un mejor mañana. Porque somos hijos de esta tierra. Somos Venezuela. Somos Venezuela. Somos Venezuela. Somos Venezuela. Gente trabajadora que se levanta muy temprano. Somos Venezuela. Así es mi pueblo. Continuamos aquí, somos Venezuela, que te contraataque la guerrilla mediático. En la casa, bueno, cuando son las 5 y 10 minutos de la tarde, estábamos escuchando Somos Venezuela. Bueno, ese fue el tema oficial de la FITVEN en el 2012. Más venezolano y win. Exacto, muy bonito porque recrea, bueno, imaginariamente todos los paisajes hermosos al que uno debe ir, porque esta Venezuela es inmensamente bella y hay que conocerla. Y al final, bueno, dice la canción, conocerla turismo es tu destino, popular, ¿no? Exacto. Turismo popular. Eso es lo que esperamos, turismo popular. Pero bueno. Hacer una ruta, vale, de la revolución, ¿verdad? Ya las hay. Por todo, que salieran por todas las embajadas, que la gente se vuelva loca queriendo ver la revolución bolivariana. Ha aprovechado bastante los abuelos. Los abuelos han salido en bastante. En el aeropuerto deberían haber promociones. De los comités de abuelos de los consejos comunales. Hay una ruta que se vuelve el 23 de enero. Puchi, habla con el micrófono abierto porque sí, la gente porque no se escucha. Una verduga. Que hay una ruta ahorita que sale del centro hasta el 23 de enero, Cuartel de la Montaña, y todas sus adyacencias que tienen que ver con la parte histórica. Qué bueno, pero yo lo que digo es que hay que promocionarlo más internacionalmente. Creo que bueno, para eso fue creado el Ministerio este de Comunicación Internacional. Ah, o va a ser creado dentro de poco un Ministerio de Comunicación Internacional. Pero eso es un jalón de oreja para todos eso. Pero es un papel del internacionalismo del partido. Exactamente. Entre otras cosas. Y bueno, también embajadores y embajadoras. Bueno, promocionar, vincular. Pues te apuesto que el Ministerio de Turismo debe tener diversos planes para que la gente pueda conocer económicamente todos los rincones de nuestro país. Y si no, bueno, sí los hay. Los también vamos a averiguar. Sobre todo ahí ahorita, en estos 4 meses, creo que se ha desarrollado es el de ir a conocer el sitio, pero también hacer ecosocialismo. Por ejemplo, en Roraima se llevaron a una gran cantidad de estudiantes voluntarios que, bueno, conocieron el ecosistema ahí de Roraima y aparte de eso colaboraron en limpiar. Hicieron labores de limpieza, correcto. Exacto, entonces no solamente ir a turistear por simplemente conocer, sino, bueno, esa parte ecosocialista que es tan importante para mantener esto, ese sistema tan, tan hermoso y tan bello, es como es la biodiversidad venezolana. Recuerden que nos pueden escribir mensajitos de texto al 0416-534-8710 y nos vamos inmediatamente con la buena vibra, con la buena noticia, muchachas. ¿Qué pasó? Tenemos por aquí culpa de Chávez y Maduro. Construimos con China una alianza que derrotará la hegemonía de las viejas potencias. ¡No, con China no! ¡Por Dios! Esto como que es una noticia de terror. Sí, totalmente. Definitivamente. China comunista. Maoísta, comunista, leninista. Marxista, bolivarianista, feminista, ista, chavista. Ista. El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó este lunes que las relaciones con China se basan en una alianza que contribuya a acabar con la hegemonía de las viejas potencias. Vamos avanzando, dijo el Castro comunista Nico Chavista, hacia la construcción de una alianza estratégica civilizatoria profundamente humana. ¡No! Que acabará con la época de las potencias hegemónicas que sometieron a nuestros países. Expresó desde el Palacio de Miraflores, tras una reunión sostenida con Wang Yi. Wang Yi. Wang Yi. Qué bonito tiene, muy chinito los ojitos. Qué horror, de verdad. Si no se puede vivir en este catarcomunismo, es terrible. Terrible. Pero ahora sí, bueno. Hay un gallo por ahí. No, no apareció. El gallo falleció. Falleció gritariamente el gallo. Es el gallo mudo. Puchi nos dijo, escuchen este gallo. Y todos lo escuchamos. Pues, claro. Miren, que era una rana. Ese gallo no. Mira, tenemos por ahí. Tenemos noticias, por supuesto, culpa de Chávez y Maduro, que consulta nacional por la calidad educativa comienza mañana. Bueno, esta consulta que se realizará en 5 meses, así mismo, desde ahorita, si te enteras de aquí a 5 meses y después sale la oposición llorando que no le pidieron consulta, vamos a retransmitir hoy este programa. Así es. Bueno, 29.000 instituciones públicas y privadas de toda la nación participarán en 600.000 y más, 600.000 maestros. Y más de 7 millones de estudiantes, estimoncitos, escuelas primarias, liceos y también especialistas de las escuelas de educación de las universidades. El debate está basado en 10 grandes temas, los cuales, bueno, surgirán en 3 ejes centrales para mejorar la educación en Venezuela. El plan educativo de los próximos 10 años y las bases para el currículum nacional e instrumentos legales derivados. Ahora una pregunta, ¿cómo pueden participar? Buzones, encuestas, llamadas y correos electrónicos. Va a ser la fase 2 de esta gran consulta nacional que va a tener 5 meses. Entonces están involucrados en la fase 1 primero, simoncitos, escuelas, universidades y liceos. Así. ¿Y eso es culpa de quién, Puch? No te vistas que no vas. Es culpa del gallo. Y Maduro. ¿Qué más hay por ahí, mi querida Ir? Bueno, culpa de Chávez y Maduro, Corpo Miranda entregó 78 microcréditos en Petare. Puchi, un aplauso, vale, para esta gente de Corpo Miranda. Recordamos que es la Corporación de Desarrollo de Cuenca del Río Tuy Francisco de Miranda. Así les en el que Elías Aguas entregó junto al Banco del Pueblo Soberano 78 microcréditos en el barrio San Blas de Petare. Un beso a la gente de San Blas también, ubicados en el municipio Sucre del estado Miranda, donde 3.102.000 bolívares para beneficiar a 78 emprendedores del sector San Blas, municipio Sucre. ¿Qué tal? Esa es una cantidad de los global de los microcréditos que se utilizaron para financiar proyectos de artesanía, carpintería, herrería, repostería, panadería y bueno, calzados, entre otros. Y por cierto, remató. Dijo Elías Aguas que si el gobernador Enrique Capriles no viene, o sea, no va para San Blas, para Petare, para el estado Miranda, nosotros venimos al pueblo. El pueblo necesita al gobierno y aquí estamos. ¿Quién dice eso? Bueno, Elías Aguas, el protector de Miranda. Nada más y nada menos. Canciller. Es que el que da la cara. No vio la madrina, cuarto bate, chores todo. No, es el que ha dado la cara por Miranda, porque como aquí todo es culpa de Chávez y Maduro, desde que el presidente. Allá el 4 de febrero se hizo responsable públicamente de lo que había hecho de la insurrección armada que lideró. Se hizo totalmente responsable, entonces bueno, aquí hay gente que está gobernando que se hace responsable, bueno, lamentándolo mucho, lo que no quiere hacer los gobernadores que fueron electos para eso. Eso es correcto, muchachos, saben que por ahí tenemos un entrevistado el día de hoy. Sí. Sí, hoy hay dos cosas especiales el día de hoy. Hoy es el Día de la Tierra. Ay, sí, por cierto, me mandaron un mensajito. Decía a mí también sobre el Día de la Tierra. Ay, qué bueno, a mí también me mandaron un mensajito. A mí también, quiero ponerme por aquí. Hoy martes 22/4, celebrando el Día Mundial de la Tierra, repetimos el taller Derechos de los Animales, UD3, Escuela Marquiegui, 6 PM, corre la voz. La Marquiegui, eso, Marquerino. UD3, Caricuau. ¿Y tú dirás, esa era el mismo mensaje? No, yo tengo el otro compañero que vamos a tener invitado y que vamos a estar escuchando en un momento. En pocos segundos. Así que no me tires vidrios, ¿oíste? porque estoy contextualizándolo, y tiene que ver con la tierra. Y las dos cosas importantes. Una la otra cosa importante tiene que ver con el mensajito que va a leer Irosborn. Porque es preciso soñar, pero con la condición de creer en nuestros sueños, de examinar con atención la vida real, de confrontar nuestra observación con nuestros sueños, de realizar escrupulosamente nuestras fantasías. Lenin en 143 años de su natalicio. Hoy cumple 143 años el camarada Vladimir Ilich Lenin y lo tenemos el día de hoy para Contraataque. Vamos a hacerle algunas preguntas al camarada Ilich Lenin y bueno, vamos a arrancar inmediatamente. Yo le pregunto al camarada. Va a traducir con la traducción de Nair Mansur, sin lugar a dudas, no tenemos duda de eso. Aunque la rusa aquí es Hirojo. Yo le acabo de dar una clase. Y Nair tiene rato recibiendo un taller con Hirojo ahí. Ya vamos a ver qué tanto ha avanzado de ruso. Ok, bueno. Vamos a ver. Ya tenemos aquí al camarada Lenin, y yo le voy a preguntar qué opina el camarada Lenin sobre qué era el poder soviético. ¿Qué es eso del poder soviético? Bueno, ¿en qué consiste en la esencia de ese nuevo poder que no quieren o no pueden comprender aún la mayoría de los países? Ajá, sigue hablando. Su esencia atrae cada día más a los obreros de todas las naciones. ¿Y qué más nos tiene que decir, señor Lenin? Consiste en que el Estado era gobernado antes de uno y otro modo por los ricos o los capitalistas. Mientras que ahora los gobiernan las clases, esas clases que oprimía el capitalismo. Mientras existe la dominación del capital, mientras la tierra siga siendo propiedad privada. Ajá. Una pequeña minoría integrada en sus 9/10 partes por capitalistas o ricos. Первый раз в мире власть государства построена. por primera vez en el mundo, el poder del Estado ha sido organizado en Rusia, de modo que solo los obreros y los campesinos trabajadores. Impresionante lo que habla Inés. Excluyendo a los explotadores, constituyen organizaciones de masas, los soviets, a los que se transfiere todo el poder. Bueno, muchísimas gracias al camarada Lenin y Nair, por favor, dile que muchas gracias. Gracias. No, en ruso. Muchísimas gracias al camarada Lenin, que cumple 143 años aquí, ese camarada que se tomó junto al pueblo ruso el cielo por asalto. Hace 143 años, nada más y nada menos. Excelente. Yo también tengo mensajitos por aquí, al 0416-534-8710. Y pueden ver, bueno, ese video lo vamos a colgar en el contraataqueguerrilla.blogspot.com, pero bueno, que ustedes terminen. Sí, es en honor al camarada Lenin. De ver esas palabras. Aquí nos dicen al 0... ¿Ah? Que totalmente vigente. Totalmente vigente. La lucha anticapitalista es una lucha más vigente que nunca. Yo quiero hacer una pregunta, nos dicen por aquí. Antiimperialista. A la mensajería. A los economistas eruditos de la derecha. Ajá. Si en este país no hay dólares, tenemos la inflación más grande del mundo y hay escasez de todo tipo, ¿por qué no hay escasez de cigarrillos y de licor de lo más caro y lo de refresco en lata de aluminio? Misterio de la tierra, amigo. La pregunta de la 5008. Sí. La pregunta de la 5008, aquí nos dicen saludos, soy seguidora de su programa. Lo hacen genial, quiero denunciar el robo de los TV pantalla plana en la Escuela República Bicentenario, ubicada antes de Parque Central. Debemos estar alerta, camaradas. Están actuando en contra de las escuelas y liceos bolivarianos. Ministerio de Educación debe investigar. Saludos, nos los escribe por aquí la camarada Nani. Hola, Nani. Bueno, Nani, gracias por la información de verdad. Creo que alguien nos esté escuchando del Ministerio de Educación. Se puede elevar la denuncia y que no sé. Emprenda ya la investigación a profundidad, pues son recursos del Estado. Pero aquí, como ahí es el Día de la Tierra también, aparte del natalicio de nuestro camarada Lenin, es culpa de Chávez y Maduro que la comuna ha producido más de 4 millones de kilos de maíz en el fondo de maizal de Lara. ¡Bravo! Esto es increíble. ¿Sabían que Venezuela se autoabastece de maíz? Y a pesar de eso, igual la irapán de los necios, esto la desaparecen. Harina de maíz precocido. Así mismo. Bueno, pero la de harina de maíz precocido, que por hay ejemplo bastante. La distribuye Mercal y la distribuye Pedeval, no está desaparecida. La no, que está desaparecida. Por eso dije harina pan. Es la harina. Por eso dije harina pan. Exacto. Esa sí está. Esa sí la esconden. Bueno, desde la fecha se ha producido entre rubros 4 millones de kilos de maíz y destacó este martes el ministro de Estado de la Región de Desarrollo Integral Ready de Occidente, Luis Reyes Reyes, durante una inspección en el lugar en la actividad de los integrantes de esta comunidad productiva, bueno, desmintieron las afirmaciones del gobernador de la entidad, Henry Falzón, que representantes de la derecha, quienes señaló durante la primera mesa del diálogo en el Ejecutivo Nacional el 10 de marzo, que este fondo se encontraba improductivo. Bueno, la realidad es que estas tierras ubicadas en el sector de Sabana de Alta de la parroquia, Gustavo Vegas León, en su municipio Simón Planas, la comuna creó una empresa ganadera, bueno, que hoy suma 400 animales y 300 hectáreas dedicadas a esta actividad. No. Así que, una vez más, el pueblo organizado sigue desmintiendo las mentiras de fachos que se paran en un diálogo a nivel nacional, en cadena nacional, a mentirles al pueblo y a desconocer el trabajo de un pueblo organizado que está levantando esta grandiosa hacienda del Estado. ¡Lara! Que la derecha nunca ha reconocido el trabajo del pueblo, nunca lo reconocerá y nunca reconocerá su lucha, y mucho menos si está produciendo y si no va en concordancia con lo que ellos quieren. Así mira, que por aquí me mandan un mensaje. Ajá, ¿qué pasó? ¿Y qué te dice? Son tres planetas, me dicen. ¿Qué le pasa a la Tierra? Dice uno, y otro le dice, tiene humanos. El otro dice, pobrecita. Dios. Y por supuesto el cuarto es la Tierra y está llorando. Así que bueno, vamos a sanar nuestra Pachamama, vamos a sanar nuestra tierra y vamos a hacer algo realmente coherente. ¿Será que los otros planetas solo estaban viendo la clase dirigente? Bueno, es la que tiene luz. Eso es producto de los medios de comunicación la que y la mala información. Y que los pobres no aparecemos ahí tampoco. Eso es correcto, nos vamos. Eso qué raro que no sonó Mario. No. ¿Verdad? Seguimos hasta que no suene Mario en este por programa. Por la mensajería de texto 0416-534-8710 y nos vamos

Síguenos en Twitter, arroba Alba Ciudad, arroba Alba Ciudad. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Este es un canto para unificar y en una sola dirección nuestra energía aprovechar. Vamos venezolanos, latinoamericanos, seamos bandera de una nueva idea. Unamos nuestras mentes en una sola tarea. No te quedes callado ante la injusticia. No apoyes al ladrón que con su maquinaria oficia la guerra por dinero, intoxicado de codicia. Que siga el canto, hagamos la paz. Hacemos la voz en un canto en favor de la paz. Hacemos la voz en un canto en favor de la paz. Hacemos... 22 de abril, arranca la nueva ofensiva económica. El presidente Nicolás Maduro anunció un nuevo plan de ofensiva económica que entrará en vigencia el próximo 22 de abril con la intención de impulsar la producción y estabilizar los precios para combatir la guerra económica. A continuación, te mostraremos los tres puntos claves de este nuevo impulso. Equilibrio de la economía. Esta nueva etapa tendrá características diferentes de la ofensiva económica de noviembre de 2013. Y busca equilibrar la economía a través del establecimiento de precios justos para todos los venezolanos. El objetivo es la producción. El vicepresidente para el área económica, Rafael Ramírez, indicó que en esta nueva etapa buscarán restablecer el equilibrio productivo e impulsarlo para incrementar la producción de los insumos que se requieren en el país. Se concentrará en las actividades productivas y no en las petroleras. Con el pueblo. Maduro instó a todo el pueblo venezolano a unirse en el combate a la guerra económica y convertir esta nueva batalla en una superior a la del año pasado. Para ello, llamó a realizar un debate nacional entre los empresarios y todos los venezolanos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos socialismo, somos cultura. Me gusta Venezuela, es mi sueño contento. Me gusta Venezuela, sus cuatro vientos. Me gusta caminarla, me gusta amarla. Es mi sueño despierto, como me gusta Venezuela. Venezuela, su verde, la gente, el sonido caliente, te llevo por siempre. Como me gusta Venezuela, me invita a bailar, a quererla en grande. Es un abrazo gigante, soy tu eterno caminante. Como me gusta Venezuela, su pueblo valiente, la fe que se siente. Eres mi sol naciente. Como me gusta Venezuela, tu ritmo, diamante, sendero, ventana, mi luz, mi mañana, mi pasión, mi sangre. Venezuela. Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, pregonando conciencia. Hey, comiendo moscas, seguimos con Contraataque. Continuamos, seguimos aquí en el Contraataque, en la guerrilla mediática en la casa. Cuando son las 5:34 minutos de la tarde y bueno, esa hermosa canción de Macaco, Mother Earth, Madre Tierra, que bueno, se la dedicamos hoy al Día de la Tierra y que ser conscientes. Ana, ¿cómo es que dice? ¿Cómo es que dice? O sea, Walter. Walter. Nuestra querida única. Ajá. ¿Cómo es que la cosa? Nave espacial. Nave espacial, así es, en la que habitamos. En la que habitamos y en habitaremos. Y habitaremos, bueno, hasta que lo decida quién. Lo decida nosotros mismos. Bueno, recordamos la mensajería de texto 0416-534-8710, 0416-534-8710 y la cuenta en Twitter, arroba contraataque963. Por cierto, en el blog, en nuestro blog, contraataqueguerrilla.blogspot.com, está una notica especial sobre el Día de la Tierra, porque se le llama el Día de la Tierra, así que lo pueden revisar. Eso es correcto. Nosotros nos vamos a nuestra próxima sección, ¿verdad? Así mismo. Inmediatamente, sin detenernos, nos vamos a dónde, a freír unos cuantos tostones de arepa. En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! ¡Suís, suís! ¡Guau! Estados Unidos y Colombia espiamos juntos a nuestros enemigos comunes. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó que su país colabora con Estados Unidos en las prácticas de espionaje contra líderes y gobiernos de la región. Así lo reveló Santos durante una entrevista. Te volviste loca y disparaste frente al mundo. Este mismo viernes pasado en el canal de noticias Euronews, donde aseguró que Estados Unidos ha sido un aliado nuestro en la inteligencia y nosotros espiamos juntos. Bueno, el mismísimo el jefe de gobierno colombiano, pese a aceptar que también fue espiado por Estados Unidos, dijo que esta práctica ejecutada con conjunto con Washington fue y es llevada a cabo en países considerados, según Santos, enemigos comunes. Espiamos a nuestros enemigos comunes, de manera que ahí no ha habido ninguna dificultad en Estados Unidos. Bueno, pese a la fuerte crítica que ha recibido la administración de Obama, mejor conocido como el Galletica Oreo, por el tema del espionaje y otros relacionados con sanciones a Irán y el apoyo de oposición siria, Santos manifestó su apoyo al presidente estadounidense. Somos socios estratégicos. ¿Qué digo? Yo soy Zulambe. ¿Qué digo? Yo somos socios estratégicos. Nos consideramos los mejores amiguitos de Estados Unidos en América Latina y no nos da pena decirlo. Se aman. En otros aspectos, el jefe de Estado neogranadino expresó su satisfacción por la política guerrerista empleada por su administración para combatir el narcotráfico y el terrorismo. ¡Yo sé hacer la guerra! ¡La hice, perdónenme! A falta de modestia. Nadie ha sido tan exitoso en combatir al terrorismo, a la guerrilla, a los capos del narcotráfico, a las bandas criminales como lo he sido yo. Mi gobierno tiene el récord más contundente en esta guerra de resultados efectivos. Y cuando fui ministro de Defensa, tuvo varias fosas comunes, con mi llegada por los cambios que hicimos, fue cuando comenzó a pegar duro a las cabezas de la organización, a la estructura central de estas organizaciones. Dios. Claro, todos recordamos con cariño cuando bombardeaste Ecuador. ¡Lleva tu tortón de arepa! Uribe era el presidente y él era el ministro de Defensa. Así es, él era el ministro de Defensa. Correcto. Mira, pero seguramente no los atrapó, que nos corrieron para acá, hace guarimba. Esos terroristas. Más allá de todo. No, es que ellos no persiguen al paramilitarismo, ellos persiguen a los grupos revolucionarios. Pero no es un secreto de Estado que, bueno, hay evidencias que hay fuertes conexiones de vínculos paramilitares con el gobierno de Colombia y que no terminan de reconocer las fuerzas. Sí lo reconoció fue Uribe. No, Uribe. Abiertamente. Yo sí soy paraco, ¿y qué? Sí, bueno, es el brazo más directo del gobierno colombiano y que está altamente ligado con asesinatos, con terrorismo. Y que lamentablemente desplazamientos de campesinos de ganó tierra. Ganó un estaño en el... En el Senado ¿no? ¿Cuánto? Colombiano. Bueno, punta de plomo y punta terrorismo. Y dólares, exacto. Punta de dinero. Son las 5:40 minutos de la tarde. Recuerden que nos pueden escribir al 04 con este caretablismo. Esto fue un tostón de arepa con caretabla. Con friso. Tostón de arepa con friso, exacto. Con friso liso de bloque del 23. Yo sí lo digo, ¿y qué? ¿Ustedes han visto un tostón de arepa? Pan con arepa, relleno, tal cual es un tostón de arepa. Bueno, el que se haya comido o haya visto un tostón de arepa, escríbanos al 0416-534-8710 mientras escuchamos esta musiquita y ya venimos con más este contraataque, la guerrilla mediática. En la casa. Vaya. Vamos gente de mi tierra, vamos gente de... democracia. Continuamos, continuamos con este contraataque de la guerrilla mediática. En la casa y escuchamos a Lee Primera, vamos gente de mi tierra. Sí, así es maravilloso, hermoso. El panita Lee, el camarada Lee. Y bueno, hoy es el Día de la Tierra y aparte la tierra en Venezuela que está en revolución. Así es, mi tierra que siempre está, que la pisa por un lado y por el otro se levanta, que siempre habrá revolución. A las 5:44 minutos de la tarde, recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Nos dicen por aquí, mire reina, buenas tardes, para que haga el favor y me ponga la canción de El Duende de Nejo. El Duende de Nejo, nos los piden al 0416-534-8710. La vamos a buscar por ahí. El Duende. El Duende de Nejo. Así está escrito literalmente. El Duende de Nejo. O sea, el cantante. El Duende de Nejo. No sabemos. No lo sabemos. Bueno, recordamos también que lo pueden escribir. De esta forma la vamos a buscar y si no la podemos poner hoy, la ponemos próximamente. Y nos pueden escribir también al Twitter @contraataque963. Por aquí, por cierto, el Twitter de @NicolásMaduro. Escribió, pendientes hoy, estaré con el programa de todos los martes en contacto con Maduro a partir de las 6 de la tarde. ¿Qué tal? Y por acá también dice, explicaré los pasos de la ofensiva económica para que todas se unan a esta batalla por la prosperidad de la patria, @NicolásMaduro. Y bueno, hablando justamente de esta ofensiva económica, vámonos a nuestra próxima sección. La ofensiva económica de los especulandros. Estamos coordinaditos hoy, vale. Siempre, siempre. Y vamos a llamar ahorita la carnicería El Novillo de Baruta. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Era para saber si ya tienen, si tienen carne. Carne para bistec, sí, carne para bistec. Sí, sí hay. Ah, okay. ¿Qué tipo, cuál tiene? Creo que quiere pulpa negra, ganso. Sí, pulpa negra, pulpa negra. ¿En cuánto tiene el kilo? Aló. Aló, ¿pero tú tienes algún pedido por acá? No, no, pero es que estoy cerca, estoy viendo la página amarilla. ¿Qué tiene para usted? Estoy por aquí por Baruto, estoy viendo dónde compro la carne. 140 y 110 la carne. ¿Qué? ¡Especulandro! Solo que es el sendo especulandro. ¿Cuánto? ¡Qué descarado! ¿Qué? 140 el kilo de pulpa negra. Barato, pues. ¿Y cuánto es que está regulado? ¿Cuánto está regulado? Segunda, creo yo. Claro. Sí, esa no es carne primera. Es que esa es la que uno pide para que muelan, ¿no? No, también sirve, ¿no? Eso sirve para hacer su vistecito. Eso sirve para hacer su vistecito. No, puedes hacer lo que tú quieras con eso. Diga el precio ahí, mi hermano, de la carne. No, pero a 140 no puedes hacer lo que quieras. 27,29 bolívares. Para que agarren ahí. Sendo especulándolo. No vale. Carnicería El Novillo del municipio Baruta. Qué terrible, de verdad. ¿Cuánto porcentaje hay ahí de especulación? Hoy arranca la ofensiva económica con Nicolás Maduro en su programa En Contacto. Sí, que va a tener tres ejes fundamentales. Así mismo, por lo menos también en la Superintendencia de Precios Justos, todas y todos aquellos que quieran, bueno, formar parte de esta avanzada contra la especulación, pueden formular sus denuncias en línea y bueno, ingresando a Superintendencia de Precios Justos. Nosotros vamos a intentar también montar el enlace en el blog de contraataque. Así es. Y ahí, bueno, van a introducir todos sus datos, por supuesto, y hacer esa guerrilla y una contra la ofensiva económica, porque esto es un abuso que siguen ellos estableciendo y normalizando unos precios que son completamente absurdos. Así que bueno, también regístrate y postúlate para que formes parte de la guerrilla contra la especulación, pues, de la ofensiva económica. Aparte, sí, de esa ofensiva económica, Eros, donde esa ofensiva económica es popular o no tiene éxito. Tienes toda la razón, porque quieren normalizar esos precios, ¿sabes? Ya la gente dice, ¿cuánto te cuesta el kilo de carne? Si la consigues en 120, Está barata. No, señor. No. No te dejes robar. Infórmense. Y además el enemigo no es, porque eso es importante decirlo, el enemigo no es la bodega del barrio, ni el carnicero, ni... Hay una toda una cadena perversa que hace que eso llegue a ese precio. Entonces tenemos que estar regulándolo constantemente, tenemos que participar, tienen que enviarnos por aquí sus teléfonos o los teléfonos de la gente que está especulando, ¿vale? Y por supuesto llamarlo. Que estamos completamente conscientes que dentro de nuestros espacios, pero que estamos transformando, como son la red casa, la red de distribución, los mataderos, hay personas que todavía siguen apostando echando a hacerle la contra. Así que también, si tú estás escuchando, quieres formar parte de ser un fiscal de esta superintendencia, también te puedes postular en la misma página de la Superintendencia de Precios Justos. Tú metes en Google Superintendencia de Precios Justos, busca tu formulario y te postulas para que formes parte. Y si no te gusta tanto formalito, bueno, llégate también a las reuniones de la Red de Defensoras y Defensores por la Seguridad y Soberanía Alimentaria, la RedSA, en todas partes del país, porque en todas partes del país hay 4, 5, 10, 20, 100 y muchos más. Y si no, bueno, recuerda que también tienes aquí la opción del contraataque con arroba contraataque 963 en el Twitter y no en denuncia. El Gmail contraataque 56 @gmail.com, en donde vas a colocar el nombre de del local que esté especulando y el número, por supuesto, de teléfono para nosotros llamarlos y bueno, que aquí le salga su especulandro, bueno, felicitarlos si está con los precios regulados de la cesta básica, por lo menos. Y lo único que no se regula aquí son las cotufas. Definitivamente las cotufas no están reguladas en este país porque hay un gentío que se le explotaron. Así que inmediatamente nos vamos a nuestra última sección de este programa, cotufas. Explotadas. El extraño mundo de las cotufas. Explotadas. Colectivo Chavistas realizan entrenamiento paramilitar en algún lugar clandestino de el litoral. Tal y como veníamos advirtiendo desde hace tiempo, se descubrió el lugar clandestino donde los chavistas realizan entrenamiento paramilitar para mantener en zozobra a la gente decente de Venezuela. Los grupos chavistas se muestran claramente en su uniforme de combate, un traje de baño, cholas, a veces gorra o sombrero, y muy cerca una toalla para secarse el sudor ante los rigores del entrenamiento. Dios. Fuentes que no quisieron revelar sus nombres aseguran que el entrenamiento se realiza al compás de una música a todo volumen, seguramente con la intención de crear un estado de inconsciencia que permita a los entrenadores apoderarse de las mentes de los grupos chavistas. Se presume que estas personas pasarán a formar parte de los colectivos del terror una vez terminen su entrenamiento a la luz del sol de la playa. No, es realmente terrible esta situación. Preocupante. Muchísima gente, jóvenes, realmente están atacando nuestra comunidad juvenil. Y esta Semana Santa habían bastantes campos. Los tipos ahí bailando. De entrenamiento todo el litoral. Y suena. Vargas. Bueno, estuvo repleto de ese entrenamiento. Vargas y Margarita ni hablar. Ahí como que habían también unos infiltrados. Había gente que se solidarizó con la llamada, la caminata descalza, ¿en la emoción? Todo el mundo se quitó los zapatos. Ah, claro. Ahí, supuesto. Sobre todo, dígame, en Playa Chévere. Incluso la gente en su casa, sin zapatos, descansando, se quitó los zapatos. Aumentó, ¿no? Aumentó la población. ¿Cuál la era? Marcha fue casi 6 millones de personas. Ay, vale. Totalmente. ¡Nos están botando!